Federico, su majestad. A mí el Felipe no me va. Sin tu discurso en Navidad se me atragantan los turrones. Y eso me toca a los borbones. Y Juanca, ¿dónde vas? Juanca, ¿dónde vas? ¿Cómo tienes cojones de hacernos esto? Y Juanca, ¿dónde vas? Juanca, ¿dónde vas? No podemos vivir con Felipe VI. Leticia